inciertos de cristal, viejos dorados, plateados, ingenuos, transparentes, vendaval. Leíamos este destino en pergaminos dentro del vendaval. Se moja, se quema y se rompe en mil pedazos. Uy, Dios, el cristal. La tarde ausente, la ausencia muy tarde. Llegaron al baile y de vuelta al bar. El bar muy ausente, el baile es muy tarde. Sin penas ni glorias, vendaval. Nahuel Briones junto a Orquesta Pera Reflexiva, lo que suena haciendo Vendaval. Y aprovechamos para pasar el datito que van a estar tocando este jueves a las 22 horas en El Imaginario, ahí en Bulnes y Guardia Vieja, junto a Señorita Carolina, que le mandamos un beso enorme. Estuvo la semana pasada aquí con nosotras. Están así que abriendo todos los shows, cantautoras mujeres. Exacto. Y son los jueves y es a la gorra, ¿eh? Eso es muy... Uh-huh. Muy, y antes, ¿qué escuchábamos, Galán? Y antes, a Viva el Bástico con El Festejo. También se van a presentar en el Salón Pueyrredón con Valentín y Los Volcanes y Valle de Muñecas. Muy buena fecha esa. Me encanta porque no está la fecha. Es el viernes. El viernes que viene. A las 21 horas en el Salón Pueyrredón, y van a presentar el videoclip de este mismo... de este mismo tema, El Festejo. Uh-huh. Se puede ver en YouTube incluso ya. Sí. Está muy bueno. Y nada, eso. Agendita. Dale, perfecto. Total. Vamos el jueves, Orquesta Pera Reflexiva, y el viernes, Viva Elástico. Te clavas un fin de semana. Valle de Muñecas, Alta Música. Banda y Valentín y Los Volcanes también. Vamos a ir a una tanda. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que volvió de sus merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, Laura? Hola,

quien lo compare. El tiempo que estaré, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Yo te buscaré. Estamos escuchando a Villa Diamante, mashup de Dale Duro, Princesa versus Missy Elliott. Un poco más de Villa Diamante y dándole así lugar a la sección de cumbia y cultura libre aquí en el fin del fin de... Nacional y popular para todos. Así sí. Bueno, es un poco más de Villa Diamante. Vamos a poder escuchar el martes 19 de junio, que vamos a hacer un auditorio aquí en Radio Nacional de 19 a 21 horas sobre cultura libre. La particularidad, claro, de Villa Diamante es que es un DJ que trabaja haciendo mashups con diferentes piezas musicales, mezcla canciones y demás, y obviamente tiene varios problemas si quisiese registrar los temas, ¿no? Porque son todos temas que generalmente tienen derechos de autor y demás. Entonces, él ofrece su trabajo para descargar gratis en internet. Pero dentro de todo esto y lo que queremos hacer en este auditorio que vamos a hacer el 19 de junio, de 19 a 21 horas, durante la transmisión del programa No Tan Distintos, es, bueno, mostrar que los proyectos copyleft pueden ser también rentables, ¿no? Claro. Porque generalmente se desvaloriza el copyleft como una forma de producción comercial. Hay una media capitalista que dice que, bueno, tenés que registrar todos los derechos de autor para que no te caguen, para que no te roben. Como entonces, que si no hay derechos de autor no hay negocio, ¿no? En realidad no es tan así. Claro, o sea, entonces vamos a con la conducción de Francisco Pellegrini de No Tan Distintos. También estamos trabajando con los chicos de Mozilla Firefox. Vamos a traer a varios proyectos copyleft que ya están funcionando para poder conocer su experiencia. La idea es, bueno, convocar a artistas, productores, que vengan, que charlen, que pueda haber una conversación fluida también con el público presente. Y, bueno, invitamos a los sellos discográficos platenses Concepto Cero y Ufcaruf, que trabajan bastante con el copyleft, tienen artistas de calidad que son muy conocidos, incluso escuchamos a muchísimos acá, como Orquesta de Perros o Javi Punga, que suelen sonar muchísimo en Nacional Rock. También una obra de teatro, que es medio loco pensar en una obra de teatro copyleft, que incluso las tuvimos invitadas. Acá, y anoche fue acá. La fiesta de la obra. Ayer fuiste a la fiesta de No Más Zetas, un misterio moderno que juega un poco mezclando toda la cultura que conocemos de películas, de digamos, cosas muy, muy, muy trilladas, pero para acercarse, digamos, a un concepto copyleft y que es muy interesante, la obra de teatro de Candelaria Zabag. Bueno, también vamos a tener una comunicación con un congreso que se llama Lab Sur Lab, que se hace en Quito. Muy interesante, como para que nos cuenten muy un poco. Muy completo, la señorita Gala Cachione. Y Villa Diamante ahí rompiendo la pista al final del evento. Usted se ha puesto al hombro tremenda tarea, así que una cita infaltable el martes. Martes 19 de junio, de 19 a 21 horas. Igual, aquí, claro, no soy 5, yo sola. 5, 5. Francisco Pellegrini de No Tan Distintos, Guillermo Movia de Mozilla Firefox y, bueno, todo el equipo de Nacional Rock estamos laburando. Así que los invitamos a todos. Perfecto. Y respecto de esta temática, ¿no? ¿Quién mejor para hablar de este tema que... Un placer. Beatriz Busaniche, que se acercó aquí al Estudio Nacional Rock para charlar con nosotras. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Reside actualmente aquí en Buenos Aires, trabaja para la Fundación Vía Libre y desde el 2011 es Public Leader de Creative Commons Argentina. Y además es integrante y fundadora de Wikimedia Argentina. Esto por un lado, y además también es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. tiene un seminario acerca del copyleft y es también profesora de la materia del taller de datos de la cátedra de Becerra. Así que, ¡fa! Mira la invitada que trajimos hoy. Una eminencia en bienvenida, la temática. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, andan? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarte aquí para darnos. Yo creo que esto va a ser una clase. Yo tengo muchas preguntas para hacer, bueno, profesora. El seminario así reducido. Que, ¿cuándo tienen el examen final de datos? No, y además, en una semana súper súper difícil y compleja, has podido hacerte un lugar y venir a la nota. La verdad que exactamente. En algún punto no lo esperábamos. No podíamos. No podíamos... Menos se hubieran esperado si caía acá con Stallman. Claro, bueno, eso ya hubiera sido una cosa que me infarto. Pero bueno, justamente hablando de Richard Stallman, que está aquí actualmente en Argentina, en Buenos Aires. El pasado viernes fue a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a dar una charla respecto de toda esta temática. ¿Sobre qué era la charla puntualmente? Mira, el Richard vino a dar varias charlas. Dio alguna charla en Viedma el jueves, dio la charla de este viernes aquí en Buenos Aires e iba a dar mañana una charla en Córdoba que la tuvimos que suspender por lo que pasó el viernes, que algunos ya se enteraron, que fue que un amigo de lo ajeno le sustrajo su bolso con su computadora, su pasaporte, sus medicamentos, algo de dinero en efectivo, cosas de él, de la Free Software Foundation. Así que bueno, la agenda de Richard se complicó porque mañana vamos a tener que hacer un trámite para conseguirle otro pasaporte para que pueda salir del país. Tiene que ir a Brasil. Tiene que ir a Brasil, de hecho él... Ya a Córdoba no puede ir, digamos. Sí, a Córdoba tiene que ir porque su vuelo para Brasil sale de Córdoba. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer en Córdoba, si se puede reagendar la charla. Es un poco complicado porque conseguir el salón y toda la logística para eso no es cosa que se resuelva rápido. Pero bueno, esperamos que mañana podamos hacer rápido el trámite de su pasaporte. Lo más importante de todo es que ya le conseguimos los medicamentos que necesitaba. Claro. Tengo que decirlo, el viernes a la noche fuimos al Hospital Rivadavia, a La Guardia. Sí. Le dieron ahí los medicamentos para la presión, todo lo que él necesitaba reponer de lo que le habían robado. Y eso, digamos, lo fundamental, que es que esté con sus medicamentos bien, que esté tranquilo y que esté ya trabajando, eso es... Eso está, ahora faltan sus papeles. ¿No? Increíble parece el hecho de que viene, es Richard Stallman. Bueno, aclaremos que Richard Stallman es, digamos, el creador del GNU Linux y, bueno, de todo el concepto del software libre. El padre, ¿no? Que además es el segundo año consecutivo que viene acá a dar charlas. Esta es la novena vez que viene al país. La novena vez que vino por primera vez en el 2000. Por un evento que organizaron los amigos del grupo de software libre de Rosario, el Lugro. Después estuvo en 2004, después estuvo en 2008, 2009, 2010. Últimamente ha estado viniendo bastante seguido. Y habla un perfecto español también. Sí, totalmente. Sí. Eso es además tiene varias características que mucha gente no conoce de Richard. Richard es un tipo con un humor muy, muy especial. Le encanta hacer bromas con las palabras. Entonces se pasa todo el tiempo buscando palabras y haciendo bromas y chistes. Y está siempre buscando a alguien que ilustre sus historietas y cosas. De hecho, GNU es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Y una de las cosas más llamativas, que es algo muy difícil de hacer en otro idioma, es que él vive haciendo chistes en español. Claro. Tiene toda una colección de chistes en español y es muy fanático, muy fanático. De hecho, el año pasado estuvimos acá en el Gran Rex con él viendo a Leloutier. Es muy, muy fanático de Leloutier. Mira. El año pasado cuando estuvo justo coincidió con algunas funciones de Leloutier y bueno, lo trajimos a ver a Leloutier y se moría de la risa. Tiene los videos, tiene todo, se sabe los chistes. Es así un fanático más de Leloutier, de esos que se saben todos los chistes. Y además, si de juego de palabras se trata los Leloutier. No, aparte, él es bastante histriónico a la hora de expresarse, ¿no? Tiene una manera de hablar muy particular. Bueno, en la página vialibre.org.ar hay una entrada, bueno, que explica justamente cómo contribuir con esto que pasó, digamos, el que... La gente un poco conmocionada, ¿viste? No se sabe un poco qué pasó. Según Twitter, ¿viste? Hubo algunos datos de que fue mientras él estaba hablando, que se dio cuenta, un periodista le hacía una pregunta y él se dio cuenta. La verdad que horrible lo que pasó. Sí. Pero bueno, el que quiera colaborar, digamos, puede entrar directamente en la página de Free Software Foundation y ahí, bueno, ver la manera de colaborar. Y la verdad que es un garrón, ¿no? Es como, sí, ¿no? Sí. indignante, ¿no? Digamos, no se hace muchas preguntas, no sé, que la seguridad, que había seguridad, mirá, ¿no? Había ¿quién seguridad? ¿Puede haber sido? O sea, ¿cómo va? ¿Habrá sido algo premeditado por el contenido? Mira, yo soy muy poco amiga de las teorías conspirativas. Uh-huh. Sí. Así que he visto hoy teorías conspirativas de todos los colores fue en Twitter y no, digamos, la verdad claro. Es que ninguna teoría conspirativa encaja. Es simplemente lo que pasa cotidianamente en conferencias de este tipo. Nosotros cuando organizamos Wikimania en el 2009 nos pasó lo mismo. De hecho, la mochila que se llevaron con una computadora fue la mía en el 2009. Y en un momento de distracción es siempre hay un alguien segundo, que aprovecha. Es, sí, lleno un de segundo. Gente, todos ahí sacando fotos, esto lo es otro. Un segundo y estos tipos están preparados para eso. Van y lo que hacen es cambiar una mochila o un bolso de computadora por uno vacío. Y lo hacen tan rápido. De hecho, sí. El viernes se llevaron también la cámara con la que habíamos filmado todo el evento. Así que saquemos de lado cualquier teoría conspirativa que pueda haber. No fue, seguramente no fue nada contra Richard en particular. Y la verdad es que hay que decirlo, que el que se llevó la computadora de Richard se va a llevar un chasco enorme cuando la quiera vender, porque es una máquina que está preparada para no correr Windows, es una máquina que solo corre sistemas libres, uh-huh. Que tiene la BIOS encriptada y todo, tiene cifrado el disco. No va a entender nada cuando quieran, quiere ingresar a la computadora. Cuando quieran instalarle Windows, que es lo que normalmente hacen cuando te chorean una máquina y la sacan a vender al mercado negro, es instalarle Windows. No, y aparte nos contabas que esa computadora no está acá en la Argentina, no existe, entonces es un modelo, la atención a... Sí, es un modelo de una... Es hardware que se fabrica en China y que solo funciona con software libre. Y es una marca Lemote, Yelong, es una máquina muy rara. Sí. Lo que sí, bueno, los que lo hicieron, hicieron un daño enorme porque Richard pasó un momento espantoso, se puso muy mal, terminamos en el hospital... pero bueno, ya está, Richard está bien de salud, está bien, tiene los medicamentos y que necesita. Los papeles en trámite, mañana, digamos. Mañana en la embajada de Estados Unidos le van a hacer un pasaporte para que pueda salir del país y pueda viajar, eso. Así que la gente que estaba preocupada, les agradecemos infinitamente, hemos recibido en Vía Libre cantidad de mensajes uh-huh. De gente preocupada, indignada. Claro, sí. Quédense tranquilos, Richard está bien, que eso es lo más importante. Y bueno, esperemos que mañana pueda tomar un avión. Seguro. Bueno, Beatriz, gracias por aclarar esto, esta breve introducción que no podíamos dejar de hacer, lógico, porque esto pasó hace 2 días y bueno, obviamente hay mucha gente, como vos decías, que quiere saber qué pasó y cómo uh-huh. siguieron las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora una breve introducción a vos. Recién cuando hablábamos fuera del aire nos contabas que empezaste laburando en radio, que te gustaba mucho el medio. Y me intriga saber cómo se fueron abriendo los caminos para que ahora seas como una representante de la cultura libre local, ¿no? Y los caminos son muy largos. No, yo la verdad es que yo estudié en Rosario y cuando vivía en Rosario, como todo el estudiante de comunicación, quería laburar en medios y empecé a laburar. Mi primer trabajo fue en Radio 2, en AM. Mm. Me acuerdo que trabajaba en el programa de las 6 de mañana, o sea que amanecía a las 4, ese tipo de cosas que hacen. Sabemos lo que es. Ese tipo de cosas espantosas que uno hace para trabajar en radio. Y bueno, y después me vine años más tarde a Buenos Aires y acá empecé a estudiar sociología en la UBA, cosa que nunca terminé. Abandoné uh-huh. ahí de camino, me faltan unas materias, pero la dejé. Y ahí me empecé a meter en el tema de nuevas tecnologías y el impacto social de las nuevas tecnologías. Y ahí fue que llegué, de esto estoy hablando hace más de 10 años más o menos, ahí fue que llegué a la cuestión del software libre. Y tuve la suerte de ganarme una beca para ir a seguir un proceso de Naciones Unidas, la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en el 2003, y ahí lo conocí a Stallman. Uh-huh. Y la verdad es que fue como gestándose también. Sí, fue como un antes y un después conocer a gente como Stallman. Ahí también en ese mismo proceso conocí a la gente de Vía Libre y ahí me puse a trabajar con ellos. Uh-huh. Vía Libre es una organización que está en Córdoba y que empezó a finales de los 90. Uh-huh. Si vemos formalmente los papeles de registro de la fundación son del año 2000, sí. Que para Argentina es mucho tiempo. Claro, digamos, estamos hablando de más de 10 años atrás. Sí, 12, 13 años atrás. Me imagino que también, digamos, hoy en día, si bien bueno falta mucho por hacer, pero se podría decir que algún tipo de avance en el tema del tratamiento de la temática hay, teniendo en cuenta que esto es algo que no viene de un año o 2 años, viene con muchos años para atrás y mucho trabajo de mucha gente. De hecho, en Argentina hay algo que es muy, muy interesante, es que en Argentina los primeros grupos de usuarios de software libre se formaron sobre finales de la década del 90, y cuando digo Stallman vino por primera vez en el 2000, lo invitó un grupo que ya para el año 2000 estaba consolidado como grupo, uh-huh. Y ya tenía aspiraciones de hacer este tipo de eventos y todo, que es el Lugro, que son los amigos de Rosario. Uh-huh. Había ya, desde mediados de los 90, grupos muy consolidados, el Grupo de Usuarios de Córdoba, que es desde donde emerge la formación después de Vía Libre. Y Vía Libre se forma a partir de la necesidad de empezar a pensar que no era solamente un tema de geeks que se juntaban a codear, instalar cosas o a hackear y hacer, sino que era un tema que tenía que ver con políticas públicas. Claro. Y a partir de darse cuenta que era un tema de políticas públicas, es que los que fundaron Vía Libre dijeron, bueno, necesitamos tener una organización que como tal pueda hacer trabajo de políticas públicas, hacer lobby, hacer presentar proyectos de ley, y así empezó Vía Libre. Y yo llegué ahí más o menos en el 2003, a principios del 2003, muy a principios de 2003, y la verdad es que yo me enamoré de la causa, es como que sentí inmediatamente que era una causa que valía la pena militar. Claro, está bueno marcar esto de que es algo que tiene que ver con la vida real y con una cuestión de formas de pensar y de relacionarse, ¿no? Porque por ahí el que no está tan metido en el tema ve algo como muy metido en la computadora y que se queda ahí, ¿entendés? Y que todo pasa por si me bajo o no un disco. Y en realidad es algo muchísimo más profundo que tiene que ver con cómo compartimos la cultura, cómo la damos a conocer, cómo la creamos. Con las libertades también. Y con qué libertades, con qué premisas, ¿no? En realidad es, digamos, nosotros partimos de un concepto que nos llevó un tiempo pensarlo y desarrollarlo, que es que el software es de algún modo la técnica cultural de nuestro tiempo. O sea, es como ciertos saberes que atraviesan tantos aspectos de la sociedad que es indispensable que la sociedad los tenga como propios y que no estén en manos de unos pocos. Sí. Porque la capacidad de control que hay a partir del software es tan grande que es el tipo de cosas que requiere control ciudadano, que requiere que cualquier ciudadano pueda apropiárselo de un modo... digamos, aprenderlo y tenerlo y disponer de eso. A ver, cuando hablamos de software no estamos solamente hablando del sistema operativo que tenés en tu máquina. Hoy día tenés software en todos los teléfonos, en cualquier teléfono que uses, tenés software en cualquier momento de tu vida te vas a topar con piezas de software que van a gestionar algo indispensable para tu día a día. Ejemplo, el sistema de semáforos, las bases de datos de los hospitales, los sistemas impositivos, todo. Los cajeros automáticos. Claro, parece que no, pero los términos y condiciones de cada cosa de esas influyen mucho en lo que es exactamente, una libertad ciudadana. Y condicionan además no solo lo que las personas como individuos podemos hacer, sino lo que el Estado puede o no puede hacer. Claro. Y ahí hay un tema central de que el Estado debe tener el control sobre su propia infraestructura tecnológica. Totalmente. Respecto de esto también hay un artículo muy interesante escrito por Fede en vialibre.org.ar que se titula ¿Cómo reconocer una política de Estado desde una distancia considerable? ¿No? Hablando un poco de esto, vos decías, bueno, Vía Libre surgió de como una manera de llevar esto a los temas públicos, ¿no? De proyectos de ley, etcétera. Y bueno, de ese tiempo a esta parte, es como que hay muchas cosas para hacer. Lo que cuenta un poco este artículo, digamos que ha habido una reunión con la gente de Microsoft, bueno, y que se ha abierto un plan de desarrollo sustentable y que supuestamente, digamos, se profesan a favor del software libre cuando después a la hora de los hechos, la realidad es que no está garantizado por ningún lado y no hay una política concreta al respecto. Lo que nosotros vemos, por lo menos a nivel nacional, es que falta una política pública concreta, es decir, una política donde haya objetivos claros, donde haya un plan de acción, donde haya un marco, digamos, un marco conceptual, o sea una ley, un decreto, algún tipo de resolución que diga que el Estado va a ir hacia eso. Claro. Como si la hay, por ejemplo, en Río Negro se aprobó hace poco una ley provincial para migrar toda la administración pública provincial a software libre. Lo mismo pasa en la provincia de Santa Fe. Sí. La provincia de Santa Cruz también tiene una ley que no se está aplicando. Los servidores del ministerio de los ministerios en Santa Cruz, de la gobernación, están todos corriendo sobre Microsoft. El municipio de Rosario tiene una política pública. O sea, en distintos países en América Latina, sobre todo, se han dado políticas públicas. En Venezuela, el presidente Chávez lo hizo a partir de un decreto. En Ecuador también el presidente Correa es un ferviente defensor de software libre. Todos ellos de algún modo heredaron una línea abierta en la región por la administración Lula, que fue la primera que inició un camino muy sólido y muy fuerte hacia la migración a software libre de toda la administración pública de Brasil, que es muchísimo. No es poca cosa. No debe ser fácil. No es fácil, eso hay que decirlo. Pero lo que nosotros vemos acá es que, además de que no es fácil, no vemos una vocación concreta. Hay una resistencia, o hay como un doble mensaje también. Por un lado, mucho lugar a lo libre, pero por otro lado, un apoyo a Microsoft y una legitimación, digamos, de la utilización de Microsoft, que es medio contradictorio. Con respecto a esto y hablando de políticas de Microsoft, ¿cómo ves en el sentido de con este plan igualdad? Conectar igualdad, que se daban las computadoras en los colegios, que en un momento empezaron a dar las computadoras con doble seteo, digamos, con Microsoft por un lado, que es como lo más conocido y como que, claro, antes no existía un software libre. Entonces, también hacerle entender a esa gente que hay otra variable y conocer, introducir, es difícil. Y por ahí los más chicos son los que pueden palparlo más. Bueno, el doble seteo entre Microsoft y... Y hay un sistema libre Ubuntu, que no sé cuál es. Creo que es Ubuntu, pero no estoy segura. Ah, está bien. ¿Cómo fue, digamos, llegar a un acuerdo de que tenía que ser así? En realidad, eso es lo que es políticamente correcto. A esta altura, nosotros en algún sentido, lo que hemos visto a lo largo de tantos años de trabajar en estos temas es que ya la primera cosa es, antes nos ignoraban directamente, claro. Antes no existíamos. Después nos criticaron desde todo punto de vista, y lo que vemos ahora es que queda claro que lo políticamente correcto es el software libre. Y pero sin embargo se sigue usando y se sigue poniendo en el sistema educativo los sistemas operativos de Microsoft. Y en realidad lo que vemos son argumentos a favor de usar Microsoft que no tienen ni pie ni cabeza. Es que, por ejemplo, te dicen cosas como que los docentes no saben usar otra cosa, cuando si uno tuviera una política de Estado te dirían, bueno, vamos a hacer formación. ¿Qué argumento? Si no se sabe usar, entonces no. Lo que pasa es que el docente se tiene que formar todo el tiempo. Lo que pasa es que eso está muy instalado. Sí, la inercia en este tema es está muy instalada, y de hecho la empresa Microsoft lo sabe, y por eso ellos aceptan perfectamente el doble buteo. A ellos les parece bien, porque saben que la inercia va a jugar a su favor. Claro. Que si no hay una política activa de formar a los docentes y de darles cada vez más herramientas para... Desmitificar, porque aparte la otra cosa, yo hace 10 años que no uso Microsoft. Yo, digamos, y no soy informática, no soy un hacker ni nada, sé programar. No es difícil, es muy fácil. Sí hay que decir que adentro mismo del plan Conectar Igualdad hay mucha gente que está remando para que el software libre tenga un lugar. Hay mucha gente. Yo conozco gente incluso que está trabajando en educar, que están haciendo cosas para que el software libre levante cabeza, digamos, en este contexto. Sé que hay planificación para hacer algo de capacitación docente en Córdoba, y hay mucha gente que está intentando. Pero falta una política a nivel nacional, ¿no? El punto es coordinación de fuerzas para darle un impulso verdadero. El punto es el siguiente. Frente a la inercia, lo que hace falta es una medida de fuerte impacto. Claro. Y lo que estamos viendo es voluntades individuales de gente con convicción, de gente que cree firmemente que el software libre es el software que hay que usar si uno quiere construir una sociedad independiente, soberana, con las condiciones de libertad a las que todos aspiramos, pero son iniciativas que le cuestan a esta gente y que cuestan mucho esfuerzo personal, que bien podría, en algún punto, lo ideal sería tener efectivamente una política pública que baje una línea, que tenga formación, que se inviertan recursos, porque una cosa que hay que decir, el software libre no es gratis. No tiene nada que ver, claro. La libertad nunca fue gratis. Sí, sí, sí. Nunca jamás la libertad no fue gratis. Libre con gratis. Siempre ha costado esfuerzos, y siempre en algún momento puede llegar a costar dinero o esfuerzos que impliquen hacer una inversión. Un poco lo que hablamos, en paralelo con el tema del software, el tema de la cultura, ¿no? Que libre no significa gratuito, no significa regalar, viva la pepa, un copyleft no significa estoy regalando todo el valor de mi proyecto a la cultura. No, son trabajos como cualquier otro, de una manera así, liberada, con otra manera de concebir a la cultura y lo que uno hace, pero sin embargo hay, son... Como... Hay un malentendido muy común que además ha sido fogoneado por aquellos que están en contra del copyleft, que muchas veces lo vemos en el discurso de Argentores, de Sada, y que en varios discursos de ese tipo, que son del tipo, bueno, si pones algo bajo copyleft, te estás regalando, claro, que nadie te va a pagar por tu laburo, o te están... Una cosa que hemos escuchado, sobre todo viniendo de Argentores, que los respeto porque mucha gente tiene una edad que quizás no comprenden el nuevo medio, que es internet. Digo, por poner un caso, Tito Cosa publica cosas en Página 12 a cada rato. Claro, que da cuenta que claramente no entiende. De qué se trata internet. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero tiene que ver con una política pública también que interiorice y que informe a la gente de las diferentes edades, digamos. El punto es que, en general, lo que no se dice tampoco es que el copyright, tal como está, tampoco garantiza que los músicos van a vivir dignamente. Pregúntenle a cualquiera de estos músicos que ustedes pasan habitualmente. ¿De qué viven? Pregúntenle de qué viven. Háganle esa pregunta a cualquiera de los músicos, por más que registren su obra en Sadaic y todo. Probablemente reciban algo de regalías si pasan sus temas acá en la radio o algo, pero. Las bandas chicas no. Totalmente. Sí, realmente es muy difícil y por eso hay que plantearlo como una alternativa que a uno le da más libertad incluso de proyección y de hacerla de otro lado sin que te regulen tanto cómo utilizás vos tu propia obra. O digamos, por lo menos, primero, que nadie tome el control de tu obra sin como lo toma Sadaic, por ejemplo, y que después no venga el Paz Martínez a cobrar por tu laburo. Claro. O sea, digo, el Paz Martínez, por decir cualquiera de los que cobran mucho en Sadaic, digamos. Hay que replantear todo el sistema. El copyleft es un parche. Es una estrategia que ha surgido a la luz de que el copyright está en todos lados, que cualquier obra que se publica tiene copyright, todas. Sí. Entonces es necesario que los autores digan que quieren que su obra circule libremente bajo ciertas condiciones, para que la obra circule y que no sea un delito penal descargarla o bajarla o hacer algo con esa obra. El problema es que tenemos un sistema de copyright que es excesivamente restrictivo, que se choca con la tecnología de nuestro tiempo. Si tenemos un sistema que se basa en la prohibición de copia, eso claramente choca de plano con las tecnologías de hoy, que son esencialmente tecnologías de copia. Es difícil innovar. Hay un documental justamente que dice RIP, Remix Manifiesto, que habla justamente de cómo el avance cultural tiene que ver con copiar y digamos, y transformar los contenidos. Y si ya de movida hay un copyright que prohíbe todo eso, es muy difícil. Está bueno justo que nos metemos, digamos, en esta temática. Contabas el caso de Tito Cosa, bueno, que evidentemente no le termina de comprender para hora de hablar. Vos, Beatriz, ¿cuál sería tu consejo quizás para la persona que no está tan interiorizada en lo que es la cultura libre, tanto el software libre como la difusión de contenido cultural? Por ahí para una primera aproximación para el usuario promedio, digamos, que no tuvo acceso o que no tiene acceso a la información en el sentido de que existe esta alternativa, ¿por dónde empezar? Según qué cosas le interesen, porque es un universo tan grande, la verdad es que es un universo enorme. Hay muchos videos, como decían ustedes, muchas veces es más fácil buscar, está RIP, Remix Manifiesto, hay un documental de la televisión española que se llama Copiad Malditos, que está muy, muy divertido, además lo pasó la televisión española y está en internet y todo, y es un documental que fue publicado con una licencia Creative Commons. Lo más sencillo es entrarle por alguna de estas películas. Está Revolución OS, que es un documental bastante viejito, que da cuenta de la historia del movimiento de software libre, donde van a ver a un Stallman bastante más joven, menos canoso que como está ahora, y un poquito menos panzón. Para ver la parte de software, Revolución OS los puede ayudar. Las páginas de la Free Software Foundation, que es fsf.org, que están traducidas al español. La página del proyecto New, que es gnu.org. Y mismo acá, vía libre o Creative libre, Commons Argentina, claro, que hay muchísima información. En Creative Commons Argentina, en el sitio lo que van a encontrar es mucha información sobre proyectos locales. Queremos darle visibilidad a los proyectos que están haciendo cosas acá. Después, si alguien está más interesado en los temas que no son de software específicamente, hay un libro que yo lo recomiendo ampliamente, que es Cultura Libre, de Lawrence Lessig. Sí, que sí. Es un libro que está disponible en internet, que se puede bajar, que es excelente. Lessig es un abogado norteamericano que es el ideólogo de Creative Commons. Y que está traducido al español. De hecho, está editado. Yo lo compré alguna vez hace muchos años, pero lo vi hace poco en una vidriera, en una librería en Corrientes y Callao. Ah, mirá. Y bueno, me sorprendí. Y está dando vueltas por ahí el libro. Pero digamos, depende qué le interese a cada uno. Claro. Una de las cosas que hay que saber es que prácticamente todo lo que hacemos hoy día con las nuevas tecnologías, cuando bajamos una canción, cuando, digamos, copiamos todo el tiempo, le pasamos un tema a un amigo, le pasamos un libro a un amigo, ese tipo de cosas, están penadas por la ley 11.723 en Argentina. Son consideradas delito penal, uh-huh. Asimiladas a la estafa. Y todos lo cometemos, este delito, y todos en algún punto vamos a tener que darnos cuenta que cometemos este delito, y todos tenemos que comprometernos con la idea de que la única forma de que dejemos de ser delincuentes es cambiando esa ley. Exactamente. O sea, claro, que es urgente despenalizar el intercambio de cultura. Ahora que estamos con la palabra despenalizar, despenalicemos, claro, también sí, la criminalización del usuario tecnológico. La, digamos, criminalización del usuario de internet, uh-huh, incluso del usuario de teléfonos móviles. Respecto, digamos, respecto a eso, también es interesante analizar el rol que cumple hoy internet, cuando es, digamos, todos los aspectos de tu vida en algún punto dependen de eso, y hasta qué punto eso tiene que estar garantizado por el Estado. No te digo como si fuera el agua potable, pero bueno, ¿cuánto te quedas afuera por no tener acceso a internet? Mucho, es interesante. Bien, mucho. Sí. No, y hablando de esto de despenalizar y cambiar un poco la jurisprudencia con todos estos temas, se me ocurre también cómo, o sea, de a poco va avanzando y hay como un avance significativo en los últimos años, de hecho lo hay, pero cómo se puede llegar ya con cambios más radicales al Congreso de la Nación, digamos. No sé, ¿qué opinión te merece? ¡Qué buena pregunta! Beatriz, vos nos vas a decir cómo. Por ejemplo, no sé, hay unos chicos que están intentando idear un partido político, el Partido Pirata, que, uh-huh, recién se está gestando, es una organización ahora, pero es una manera, digamos, deberíamos crear en algún momento un movimiento tipo un partido político para llegar al Congreso. Mira, son estrategias. Esto de los partidos piratas nació en Alemania, le fue muy bien. En Alemania les está yendo bien. En Suecia fue el primer partido, sí, pirata, fue el sueco, que Suecia es justamente un país donde las primeras elecciones donde el Partido Pirata Sueco saca muchos votos, sí, fueron justo cuando se estaba llevando el proceso criminal contra los fundadores de The Pirate Bay. Entonces coincidió con un caso muy resonante, con una indignación popular muy grande, sí, frente a ese caso, y con el surgimiento y el registro de un partido. De hecho, en Suecia no solo hay un partido político que es el Partido Pirata, sino que además hay una religión registrada en el registro de cultos sueco, que es la religión del copimism. Ahí ya no los banco tanto con las religiones ya. Perdón, pero está súper, es súper interesante, porque lo que dice esta religión es que el acto copimism de compartir cultura y de intercambiar archivos es sagrado. Y sí. Por lo tanto, no puede ser penalizado. Y han registrado y están avalados en el registro de cultos. Es como si yo fuera aquí a la dirección de, claro, cultos y registráramos que necesitamos 500 feligreses y podemos hacerlo. No hace falta tanta cosa. Y de hecho, ya hace poquito hubo un primer casamiento de una pareja por la iglesia del copy mismo. A través del Skype. Hay estrategias, no, lo hicieron y claro, espero que lo hayan consumado también. Claro. Sharing is love, dicen por ahí. ¿Por qué no? Hay un, digamos, las estrategias son muchas. La idea de crear un partido político de cero y hacer todo el proceso que eso implica y remarla, digamos, yo creo que va a llevar demasiado tiempo. Nosotros en Vía Libre lo que hemos hecho es hablar con los partidos políticos. Claro. Para nosotros esto tiene que ser un tema de la agenda de los partidos políticos. Con algún, claro, mayor o menor éxito, la verdad es que algunos nos han escuchado y otros no tanto. Pero para nosotros esto es un tema de incidencia con los partidos políticos que ya tienen la representación. Porque, claro, además el otro problema es que hay... Es algo que nos incumbe a todos. Hay que además, tener el lugar en las bancas donde las cosas en definitiva se van y se votan, ¿no? Pero es que además hay muchos políticos, indistintamente de los partidos. De hecho, yo he hablado con políticos de prácticamente todos los partidos políticos y en algún punto todos los bloques tienen a alguien que ve este tema como un tema, sí, importante. O sea, no es un tema que todavía haya cobrado un cariz partidario. Uh-huh. Todavía no hay ningún partido que haya levantado la bandera. Los únicos que han tomado el tema, y creo que por una cuestión que tiene que ver más con cuestiones personales, son la gente de Proyecto Sur, ¿sí?, que presentaron un proyecto para despenalizar la copia, pero que tiene que ver con que Julio Raffo, que es el autor del proyecto, es abogado de derecho de autor, uh-huh, es una de las eminencias que hay en Argentina sobre derecho de autor y es además, sí, parte de este partido. Pero tiene que más que ver con una trayectoria personal de Julio Raffo, claro, que como que por una política, claro, discutida al interior del partido. Claro, creo que, claro, esa es la parte que falta todavía en todos los partidos y que creo que es indispensable dar. Todo lo que tiene que ver con regulaciones de Internet, Internet como servicio público, hay una discusión sobre si Internet es, claro, lo que un derecho humano, antes, si hay que contemplarlo dentro de los derechos esenciales. Sí. Todo eso está por discutirse. Beatriz Busaniche está aquí hoy en el piso del fin del finde. Vamos a pasar las páginas web para que la gente pueda, claro, conocer un poco más de esto, que es inabarcable, ¿no? Nosotros 40 minutos de entrevista, digamos, sabes cuántas cosas quedan afuera y cuántas cosas hay para seguir hablando, pero bueno. Ahí es cuando te das cuenta que el tiempo en radio es tirano y que estas entrevistas dan para, sí, charlar muchísimo. www.vialibre.org.ar, www.creativecommons.org.ar, y también tenés una página vos que es www.bea.org.ar. Ese es mi blog personal. Ahí, claro, y está también la página de Wikimedia. Sí, wikimedia.org.ar. Perfecto, ahí, bueno, pueden entrar. Ojalá esto haya tocado las orejas y las neuronas de alguien que diga, a ver, ¿de qué se trata esto? Me voy a meter. Y así, el boca en boca, hablando, debatiendo, pensando, comparando. Las cosas pueden ser de otra manera. Se está trabajando hace muchos años en eso. Y Beatriz, quizás para cerrar brevemente, porque lamentablemente queda poco tiempo, me gustaría vos que nos cuentes, digamos, o que nos hagas quizás una premonición o un objetivo de qué rumbo va a tomar esta lucha, digamos. ¿Cuáles son los pasos próximos a seguir? Están el plan de ruta, si el es que plan existe. De ruta. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es tener una hoja de ruta de cuáles son los marcos legales, porque, digamos, hay dos estrategias grandes. Una es la defensiva y otra es la creativa, que, uh-huh, es prácticamente como se ha forjado el movimiento de software libre a lo largo de su historia y que también sirve para el resto de las otras áreas en las que estamos. Tenemos mucha estrategia de resistencia porque los ataques son muy grandes. Sí. Uh-huh. Hay muchos ataques contra Internet, hay una guerra abierta contra el derecho a compartir, hay cada vez leyes más restrictivas, hemos dado peleas muy grandes a nivel global, seguimos dando, por ejemplo, habrán escuchado hablar de SOPA, sí, PIPA, claro, sí, los tratados internacionales de libre comercio, el tratado ahora, por ejemplo, se está canon discutiendo digital acá también. Canon digital, bueno, o sea, hay mucho trabajo defensivo, mucho de reacción, de tener que estar atentos, sí, a que no te pasen, sí, una ley que extienda los monopolios, sí, sobre fonogramas, como nos pasó en el 2009, a que no te metan el canon digital, a que no te metan regulaciones restrictivas de lo que haces en Internet. Hay mucho de defensivo. Eso lo hacemos permanentemente. Pero no nos podemos quedar con eso. Además, nosotros tenemos que tener iniciativa. Oh. Y algunas de las iniciativas que estamos teniendo es a partir de tener un mapa claro de cuáles son las regulaciones indispensables para garantizar la libertad de expresión en Internet, empezar a pensar cuáles serían las estrategias. Una que es un objetivo de mediano plazo, quizás de corto, pero para ser más realista, de mediano, es garantizar la neutralidad de la red. Uh-huh. Que es que cada paquete de información sea tratado del mismo modo, independientemente de qué sea o de quién sea el emisor de ese paquete de información. Ejemplo, si vos transmitís radio por Internet, que tu emisión de radio, que la haces desde el living de tu casa con, sí, tus amigos, tenga el mismo derecho y la misma posibilidad de circular por la red que, por ejemplo, la transmisión de alguna radio de un gran multimedio. Uh-huh. Eso, digamos, la neutralidad de la red es garantizar que no vas a discriminar una los paquetes de información. Digamos, claro, que no vas a restringir o que no vas a darle más velocidad a algunos porque pagan o porque son más grandes o porque son, digamos, es aquella vieja lucha que hemos tenido a lo largo de décadas por el espectro radioeléctrico, claro, garantizar que Internet no sea una nueva televisión o totalmente, que no tenga ese tipo de restricciones a lo que todos podemos decir en internet. Esa es como una primera cosa que queremos hacer. Claro. Y después hay otras cuestiones que más a largo plazo, quizás esto por ahí. Esto ya se aprobó una ley de defensa de garantía de la neutralidad de la red en Chile, fue la primera del mundo, o sea, aquí nomás, y otra en Holanda. Y eso es un tema que está en discusión y que vamos a tratar de levantarlo como tema de agenda. Es interesante urgente. Cómo cambian el paradigma, porque, por ejemplo, una búsqueda en Google está completamente, es completamente subjetiva a lo que Google te quiere mostrar. Ah, por supuesto. Y después la otra cosa que tenemos que ver es cuáles son las amenazas y ver cómo se puede dar garantías de libertad de expresión en internet. Ese es el objetivo central. Porque no es solamente descargar archivos o descargarte canciones. Eso es una parte pequeña de la discusión. Sí, totalmente. Hay muchas amenazas a la libertad de expresión en internet hoy. Una es todo lo que tiene que ver con la doctrina de la ciberseguridad. Otra es todo lo que tiene que ver con los temas de copyright. Y otra, que acá les dejo la polémica para irnos y que la gente se quede pensando, es todo lo que tiene que ver con protección de menores en internet. Totalmente. Porque el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Sí. Hay muchas cosas para hacer, evidentemente. Te agradecemos a vos por tu lucha y bueno, que siga y que tome buenos caminos con resultados. Beatriz Busaniche, también los estudiantes de comunicación en la UBA pueden asistir a tu seminario de Copyleft el año que viene. Si está, el año que viene. También esa es una parte, ¿no? Incluirlo en la educación. Bueno, una cosa que de la que yo estoy particularmente orgullosa es de que hemos habilitado esta discusión en sociales, que no era totalmente un espacio. O sea, estas discusiones hace 10 años eran cosas de geeks. Uh-huh. Hoy son cosas del mundo de las ciencias sociales. Sí, obvio. Bueno, y eso es muy importante. Un paso muy importante. Sí. Bueno. Y que la lucha, digamos, de la libertad no es gratis, ni es fácil, ni nada, ¿no? Exacto. También hay que salir a la calle y hay que informarse también, valer. Así que sí, muy importante. Sí, bueno, sí. Beatriz, te agradecemos mucho. Vamos a cerrar con un tema. Sí, en realidad vamos al info. Vamos al info y después vamos a escuchar el tema que eligió Beatriz Busaniche. Es muy. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Radio Nacional Rock.